hablando de este proyecto y que vos me dijiste, es tiempo de salir y mostrar qué es lo que sentías. Por eso Casa de Luz. Y basta que lo decretaste, por favor. Casa de Luz es un lugar de tránsito donde aparecen ocurrencias maravillosas, ¿eh? Sí, me encantó. Y encontrarnos con toda esta nueva forma de hacer un mundo mejor cada día. Entonces, esto de salir o venir. Es así. El día de Wesak conociste a estos chicos que vamos a presentar, que iban a venir en presencia y por algo se dio este cambio, ¿verdad? Porque tenía que venir alguien más y poder hacer este contacto telefónico. Exacto, ellos están ahora en Mendoza, pero el día del Wesak nos hicieron una meditación, compartieron su forma de meditar y de respirar. Dos chicos muy jóvenes que andan en bicicleta por América. Su idea es recorrer toda América y difundir su mensaje que respirando mejor vivimos mejor. Entonces fue una meditación distinta, muy muy bonita, porque desde otro lugar compartiendo este nuevo sentir y nuevas formas. Donde todo está bien. Exacto, donde no hay un juicio ni nada y lo dejamos ser. Ahora los conocemos porque tuvieron que irse a Mendoza y no sé si es Gonzalo o Tomás quien está, pero o vamos a hablar con Gonzalo. Gonzalo. Buenas. Hola, bienvenido a Seres de Luz, Gonzalo, gracias. Hola, muchas gracias a ustedes. Hola, chicas, estamos acá con Tommy. Bien. Gonzalo, nómadas a pedal. Qué ocurrencia loca, linda. Loca para cualquiera, pero es bellísima. Andan en bicicleta por todos lados. Sí, es así. Salimos hace 2 meses ya de Buenos Aires. Y bueno, la primera etapa, íbamos a hacer la parada acá en San Juan, por el hecho de que acá teníamos unos conocidos para poder dar los talleres de meditación y de relajación y demás. Y bueno, las cosas de la vida, ya vamos 2 meses de viaje, pero 1 mes ya lo llevamos acá en San Juan. Por favor, maravilloso. Y la idea, el fin de Nómadas a Pedal, es conocer toda América, me dice Eli. Claro, o sea, nosotros salimos con la idea de tratar de recorrer el mayor tiempo que podamos, de que llegue a la mayor cantidad de gente este mensaje, el tema de la respiración, para que la gente entre en conciencia de lo que es y de que es un beneficio para su salud. Y hoy día está bastante popularizado, pero el hecho es que para ir, por ejemplo, a clases de yoga y demás, es un poco caro quizás, o no está al alcance de todos, y nuestra idea era hacerlo dando talleres gratuitos y bueno, y que si la gente le guste y se engancha, que le siga dando para adelante. O sea, nosotros como que le damos un puntapié inicial. Y bueno, así que estamos con eso. Y es eso, generar conciencia de que respirando se vive mejor. Un poco ese podría ser el eslogan, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros tenemos una página de Facebook, sí, que es más, en la información y demás ponemos algo referido a eso, en la descripción y todo eso. Bueno, ahí se llama así, para quienes se están preguntando, Nómadas a Pedal. En esa página van a encontrar un poco todo lo que van haciendo, los lugares que van recorriendo y todo. Exacto, esto. Los lugares que vamos recorriendo, la gente que vamos conociendo. Vamos subiendo fotos de los talleres, entonces la gente también nos consulta. Y nada, se crea un espacio de interacción, y además de la gente que vamos conociendo y demás, para nuestros familiares que estén tranquilos de que estamos bien, que haya un contacto, por el hecho de que quizás cuando estamos andando en bicicleta nos agarran 2 o 3 días de campo, claro, nos quedamos sin señal y bueno, por lo menos saben que estamos haciendo un tramo en que no hay nada y se quedan tranquilos. Contame, porque acabas de mencionar algo claro, ¿cómo fue ese momento hace 2 meses atrás cuando dijiste, no sé qué familia tenés, mamá, papá, si tenés, a quién le dijiste, nos vamos? ¿Y cómo que te vas? Sí, nos vamos en bicicleta. Me encanta. queremos poner esto al servicio de la gente, que respirar es muy bueno, respirar conscientemente. Nos habrán mirado como diciendo, esto es tan mal, ¿o no? Contame. Claro, bueno, o sea, fue un proceso largo el hecho de decidir, o de pensar, bueno, voy a hacer un viaje, y después decidirte verdaderamente a salir y hacer ese viaje que tanto pensaste y planeaste. A nosotros, con Tommy, lo venimos planeando hace muchos años, y bueno, siempre por una circunstancia o por otra, siempre lo dejamos para el mes que viene, el año que viene, y bueno, llegó un momento en que nos cansamos los dos de la vida que estábamos llevando, quizás por el hecho del trabajo, la universidad, la ciudad en sí, y bueno, dijimos, no, tenemos que hacer algo por nosotros, y vamos a hacer algo también para ayudar a otras personas, que quizás, por ejemplo, hace unos días estuvimos en Zoom y vimos un taller con unas chicas de ahí, eran 8 chicas que se quedaron encantadas, nunca habían hecho meditación, o sea, era un mundo nuevo para ellas. Pero bueno, para no irme de tema, no fue nada fácil, fue un proceso de decidir, de dejar nuestras comodidades, nuestra familia, todo. Qué buen ejemplo de desapego. Por eso me detenía en esto, porque realmente es un paso fuerte e importante, porque no solo vos dijiste, lo estamos haciendo por nosotros, tenemos que hacer algo. Ustedes no estaban felices con lo que estaban haciendo, pero al mismo tiempo lo están haciendo por los demás, poniendo al servicio. Es maravilloso. ¿Cuántos años tienen? ¿Puedo ser curiosa? Claro que sí. Yo tengo 26 años y Tommy tiene 29. Ajá. Estamos más o menos ahí. Bien. Pero me encanta, porque esto lo traen de otra vida, seguramente, esta pasión, porque se nota. Y les veo, estaba mirando fotos recién, las caritas de felicidad. Ustedes no lo están pasando nada mal, ¿eh? No, claro que no. Hay una gente que no vamos. Sí, dime. Hay una foto en una que les habían permitido quedarse en una estación de servicio. O sea, esto de sacar patrones, han luchado con todo esto, ¿no? Porque el hotel y que dónde nos vamos a quedar, todos tenemos eso, ¿verdad? Claro. ¿Ha sido fuerte ese proceso de aceptación o lo toman así con ese humor que me encanta? Y lo que pasa, llega un momento que quizás, a ver, no es lo que uno se espera, o igualmente cuando uno sale de viaje ya sabe que no va a dormir en un hotel, o nosotros salimos de carpa y tratamos de poder ser lo más independiente posible, o sea, tenemos la carpa y si nos agarra la noche, tiramos la carpa a donde sea y no vamos a pretender tener un baño 5 estrellas, o incluso pasamos días que no nos bañamos mucho tiempo, pero bueno, son las cosas del viaje y son cosas que creo que llenan el alma y te hacen aprender, y después para uno que cuando vuelva, o no sabemos si vamos a volver o no, pero pueda valorar otras cosas que uno estando en la ciudad y teniendo todo no las valora. Claro, porque ustedes ¿qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Yo soy actual estudiante de una carrera en la Universidad Nacional de Quilmes, que es Ingeniería en Alimentos. Uh-huh. Estaba dando clases de tenis, que los dos somos profes de tenis con Tommy. Estaba dando clases de tenis los fines de semana y estaba trabajando en un supermercado de cajero. Claro. Y bueno, trabajaba a la mañana, a la mediodía comía, me iba a la facultad hasta la 10 de la noche, eso de lunes a viernes. Los fines de semana trabajaba por la mañana en el supermercado y por la tarde daba clases, o sea, estaba full a 1000 kilómetros por hora. Era consciente de que no quería llevar ese ritmo de vida por mucho más tiempo. Claro. Y se fueron dando circunstancias en las que dije, bueno, es el momento hoy de hacer ese viaje, y si no lo hago ahora, bueno, creo que en un futuro me iba a arrepentir. Seguro. Así que me puse todas las pilas nos pusimos todas las pilas con Tommy para llevar a cabo esto, y acá estamos. Bueno, maravilloso, porque están haciendo lo que sienten, que eso mostramos, que está bueno hacer lo que sentimos cuando lo sentimos. Y se dio así, y quizás, bueno, hoy están convencidos y dentro de un mes dice, listo, terminamos el viaje, chao, se acabó la experiencia, o siguen un año entero más. Y lo que decidan va a estar bien porque se sacaron ese gustito, ¿verdad? Claro que sí, ni hablar, eso ya desde el día que salimos dijimos, bueno, lo hacemos hasta donde da. El día que nos cansamos, bueno, nos pegamos la vuelta. Quizás sea en un mes, quizás sea un año, quizás sean 10 años. La verdad que no lo sabemos. Y también algo que nos llamó mucho la atención fue que cuando uno va a hacer un viaje, cuando le cuenta a los familiares y a las personas más allegadas, a los amigos, lo primero que te preguntan es, ¿y cuándo volvés? Es verdad, y sí. Nosotros lo planteamos de forma diferente este viaje. O sea, es salir a vivir de viaje, a vivir como vivimos en la ciudad, pero viajando. O sea, no tenemos fecha de vuelta. Cuando nos cansamos, nos pegamos la vuelta. Y volvían abuelitos un día. Abuelitos. No, me encantó. De verdad que sea muy útil, no solo para ustedes, sino para toda la gente que se cruce, que haya un intercambio y justamente esta red de conciencia, que es lo que ustedes quieren generar, con la respiración y con todo lo que provocan, que no sé si son del todo conscientes. Así es que les agradezco muchísimo esto. Primero que nada, haberse cruzado con Eli, porque gracias a Eli podemos hacer esta nota. Y mucha luz en este viaje, que logren todos sus objetivos, todo lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias. Acá desde Mendoza estamos con todos muy contentos. Y bueno, nada, gracias a Eli y gracias a vos por este espacio que nos diste y esta oportunidad. Ya somos amigos en Face, así es que los voy a seguir. Y vamos a ir compartiendo también en nuestro grupo Seres de Luz, que ahora los vamos a agregar, y en la página, toda esta maravillosa tarea que están realizando. Bueno, muchísimas gracias. Bien, un abrazo de luz, que anden muy bien, tanto vos, gracias, como igualmente. Tomás, gracias. Gracias, chau. Buenas tardes. Y Gonzalo Roselli es. Gonzalo Roselli. Y Tomás, que ellos están concretando un sueño. Exactamente, practicando lo que dicen. Eso. Que viste que uno. Miércoles, qué fuerte, ¿eh? No es fácil de hacer. No es sencillo, y es sencillo. Sí. Darse cuenta de que en cualquier momento, cuando uno elige, puede hacerlo. Es así. Así de sencillo, desde el corazón, sentirlo y hacerlo. Sí, los sí, escuchaba, sí. Y decía, bueno, acá está, esta es la práctica de esta nueva conciencia o de este nuevo mundo que estamos creando. Claro, claro. A través de hacer lo que decimos, sí. Y compartirlo con los demás. Claro, claro, claro. Ahora vamos a conocer a otras dos personitas, ¿sí? De Eli va a dar el lugar porque, bueno, ustedes conocen, saben que la radio, el espacio físico es chiquito, pero es grande el corazón y las ganas de mostrar todo esto que pasa a nuestro alrededor. Ella puede pasar por atrás, los chicos se van a ubicar de uno en cada lugar. Vienen desde Tierra del Fuego, ¿sí? Como quieran sentarse, compartimos este micrófono, así que tome asiento nomás. Tanto que hemos hablado en privado, yo maravillada, me quedé omnibulada, porque dije, qué lindo. Juli, ¿qué tal? Primero te saludo a vos, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Maravillada, encantada con la visita. ¿Y vos? Juan Martín, perdón, me había olvidado de tu nombre. Vienen desde Tierra del Fuego. Contame un poco esta. Desde Río Negro. Río Negro. Chubut, porque en realidad estamos justo en el límite de lo que sería el paralelo 42, que Juli está entre el Lago Pueblo y el Hoyo, vive en una zona de chacra orgánica, y yo estoy en el Bolsón. Ajá. O sea que somos de la comarca, el proyecto este como que arranca bien al sur, pero. Queda cerca de Bariloche. Claro, sí, para que tengan una referencia, Bariloche está a 125 kilómetros de donde vivimos. Y el proyecto, este movimiento, es Latidos de la Tierra, así se llama, Latidos de la Tierra. Un movimiento de arte, conciencia y sanación. Contame, Juli, ¿cómo comienza todo esto? Fue hace un año más o menos, con dos amigas que ahora son mis hermanas amigas. En ese momento no nos conocíamos mucho. Y estábamos en la carrera de cine, audiovisual, de diferentes lugares, y queríamos hacer algo teniendo la presencia de los bosques de allá, que son muy lindos, los ríos, los lagos, y la presencia de este empoderamiento femenino que se viene dando, esa energía que está ahí. Sí, sí, sí, sí. Y organizamos una sesión de foto espontánea con las que querían venir y empezamos con una sesión de fotos de mujeres en el bosque. Y a partir de eso surgió Latidos de la Tierra, que nos fuimos dando cuenta que teníamos que integrar también la energía masculina cree esa reconciliación de energías. Y así nació el proyecto. Ahí se integraron y son muchas personas. Recién veía fotos, claro, porque yo veía parte de un proyecto y son solamente alrededor de seis personas. Porque, contame vos, Juan, son varios proyectos, se van integrando y, bueno, un poco darle protagonismo al que se integra, ¿verdad? En este caso veía que están preparando un audiovisual o una película, háblame de eso. Sí, en realidad como que cuando arranca todo esto hubo una situación muy fuerte en la Patagonia, que fue los incendios intencionales o por negligencia, pero la mayoría fueron intencionales, que se quemaron más de 60.000 hectáreas de bosques vírgenes y de lugares, parques nacionales, bueno, como que realmente son tres fue veces la capital federal, para que tengan una noción. Claro, de que se quemó una temporada y después siguieron, bueno, entonces como que dijimos, ¿qué podemos hacer con esto tan fuerte que está ocurriendo, no? Porque era muy fuerte, participamos de marchas, de diferentes asambleas y todo, pero como que notábamos que la energía se dispersaba después, ¿no? Entonces como que después de eso salió el proyecto que lo impulsaron las chicas, de hacer una película, porque ya son las que saben de cine. Bien. Y bueno, como que después a través de eso como que nos dimos cuenta que se estaba formando un movimiento. Bien. El movimiento lo que busca es, digamos, generar redes de conciencia, arte y sanación. Entonces como que dentro del movimiento están distintos proyectos. Por un lado el proyecto base, que sería la película, que es un documental ficción que lo que busca es concientizar sobre la problemática del medio ambiente en el mundo. Y por otro lado también mostrar que se puede vivir de otra manera, como un mensaje de esperanza. Claro. Como que estamos viajando para recopilar un poco información y también imágenes, sonidos, porque estamos haciendo grabación de sonido de la naturaleza. Otro de los proyectos también es hacer música desde un CD de música, que con afirmaciones tipo mantras y música de armonización en frecuencia 432, que es una frecuencia como para equilibrar. Entonces también se están juntando distintos artistas, nosotros estamos impulsando y a la vez coordinando cosas como para que se vayan generando también un poco independientemente distintos proyectos, porque no podemos hacer todo. Exacto. Y Juli, estás con el proyecto de la granja orgánica. ¿Ese es el que comandás vos concretamente? Yo formo parte de todo el movimiento y de todos los proyectos, pero hace poco empecé a crear con una amiga ya los productos naturales, digamos, aprovechar la chacra con toda la abundancia que tiene para poder crear esta diversidad de servicio, de productos que puedas tener, acceder a un producto saludable y natural, realmente natural, porque lo que vemos es que cada vez hay más productos naturales, pero que vemos los ingredientes y de repente encontramos de que no es tan natural como aparentaba ser. Entonces estamos en esa lucha de encontrar lo más natural posible. Claro, hay veces que no se puede, pero por lo menos intentarlo. Está bien. Y se va despacio también, sí, ¿verdad? Se va despacio, sí. Maravilloso. Sí, es como tratamos de, cuando ofrecemos unas hierbas orgánicas, si las ponemos en una bolsita de plástico, decir, bueno, esta bolsita de plástico te sale más barata, es más accesible, pero si querés realmente cuidar a la naturaleza, te ofrecemos la bolsita de tela, pero te la tenemos que cobrar un poquito más caro, claro, por el trabajo que lleva hacerlo. Pero dar las dos opciones, lo está barato bien, y lo más, digamos, natural. Generar conciencia. Sí. Porque estás generando, sí, conciencia, que es un poco lo que están haciendo, ¿verdad? Y poder dar eso, esa receta, no esconder las cosas. Nosotros cada vez que nos preguntan le damos la receta de cómo lo hacemos para que lo puedan hacer en sus casas, que es lo más importante para nosotros. Bien. ¿Y ustedes tienen página además? ¿Latidos de la Tierra? Sí, está la página de Facebook, Latidos de la Tierra. Incluso pueden ver hay un videito teaser que es como que muestra la estética de la película y un poco la idea base, con entrevistas y algunas imágenes de danza, y porque un poco el lenguaje de la película va a ser la danza, porque es el lenguaje universal, digamos, que, que también están invitados todos a participar, en el sentido de que se están buscando diferentes artistas, músicos, y bueno, estamos abiertos a todo tipo de ideas también, o sea, es un movimiento para todos y de todos, de todos y todas. Como que nosotros estamos impulsando este movimiento, pero se está sumando gente de todos lados, y la idea de este viaje es un poco eso, ¿no? Difundir y generar redes de conciencia, y como tenemos las redes sociales que tienen un alcance grande, está bueno para que se sumen a la página. Incluso pueden ver el videito en YouTube, Latidos de la Tierra. Pero está subido acá también, ¿eh? Sí, está en la página de Facebook. Pero lo pueden buscar en YouTube. Claro, en YouTube, como que por ahí a veces entra uno más directo, digamos. Sí, sí. Incluso para compartirlo también. Otro de los proyectos que estamos encarando desde el movimiento es la reforestación de los bosques que fueron quemados con la técnica de Fukuoka, que es una técnica de bolitas de arcilla que se tiran desde altas... Para reforestar en altas cumbres, en altas cumbres, desde un helicóptero. Me encantó. Estoy maravillada, porque estoy viendo, denle me gusta a Latidos de la Tierra, viendo fotos, juegan mucho con las fotos, estoy encantada. Así es que van a poder seguirlos a los chicos en esta también toma de conciencia. Mirá que decía en privado, mirá qué locura linda, por un lado entrevistar a los chicos que venían presencialmente hoy y tuvieron que irse a Mendoza, por algo fue, porque tenían que venir ustedes y estar aquí, presentar lo que están haciendo y que, nada, mucha gente lo siga, llevarse imágenes de aquí también y conectarnos en esta red, sí, como bien decía. Sí, agradecemos este espacio y la sincronicidad del universo por hacer que estemos acá. Recién escuchaba la entrevista de los chicos y también me encantó el proyecto que están haciendo, viajando en bici, repartiendo esta conciencia, creando también esta red de conciencia. Así que yo creo de que estamos todos recibiendo la misma información, sí, sí, que es el momento de hacer esto, redes de conciencia. Y no que todas las redes de conciencia tienen que estar unidas, no que cada uno vaya por su lado. Claro. Entonces nos encanta esto de poder estar acá con ustedes para que ya quedamos en contacto, ya prendimos esa lucecita, y lo mismo ahora le voy a escribir a los chicos que están viajando, claro, en bici, para que nos vamos conectando entre todos. Esa es la idea. Y entre todos, y cada uno desde su espacio, seguir... conectándonos en red, porque yo me voy imaginando que vamos encendiendo luces, sí, ¿eh? Sí. Eso es lo que potencio, porque nuestra intención con este programa, que empieza a las 9 y termina a la 1 de la tarde, claro, donde hablamos todo de espiritualidad y donde de repente, qué sé yo, quien va pasando en el día dice, ¡guau! ¿Qué es esto? A nosotros nos han llegado mensajes muchas, sí, veces que nos dicen, iba en el auto y escuché eso raro que no sé qué es, pero me gustó. Hay, claro, gente que no sabe describir, está el que la tiene clarísima, pero hay gente que no. Sí. Entonces me encanta, claro, porque tenemos que ser muchos, por eso te dije, me encanta que hagamos una red también de medios, sí, donde hayan muchos programas, sí, que podamos dar a conocer esto y sigamos encendiendo luces de cambio. Exacto. Y de aceptación. Así es que gracias, los agradecidos nosotros. Gracias, sí, Juan. Sí, gracias a ustedes. Y bueno, como que a través de esto que estabas hablando de lo que son las redes, nos invitaron, por ejemplo, algo que no teníamos pensado, a viajar a Indonesia. O sea, tenemos un viaje programado ahora para julio para hacer también una película documental de la problemática que están viviendo allá, que es uno de los países de mayor deforestación del mundo, en el cual ellos vieron el videito y por esa sintieron como que no, como que teníamos que ir para allá, y entonces como que vamos ahora a hacer un trabajo de intercambio cultural. Y bueno, también eso va a ser parte de la película. Uh-huh. Y bueno, y como que estamos abiertos también a invitaciones, a ideas. O sea, como que por ejemplo ayer también estuvimos sincrónicamente viajando con la comunidad Huarpe. Uh-huh. O sea, que estuvimos hablando con Rubén Díaz, que es un muchacho que es un poco como el presidente de la comunidad Huarpe, y bueno, ellos por ahí no participan de las redes sociales, pero también estamos buscando ese tipo de contacto. Claro. Ver qué pasa con los pueblos originarios. Uh-huh. con la gente de la tierra, digamos, y un poco de la idea es eso, ¿no? Las redes de conciencia, de aprovechando un poco la tecnología, y por otro lado también viajando, que lo a veces de, lo es del necesario. Todo, claro. Sí, todos el somos todo. Seres de esta tierra, entonces tenemos que empezar a unirnos más allá de nuestras diferencias en algún momento. Es así, así es que vamos a seguirlos también para ir publicando y bueno, y enterarnos cómo les fue en el viaje, para julio el viaje este. Sí. Y es otra locura, ¿eh? Sí. Ir a Indonesia cuando no tenían ni idea que iban a hacer este viaje, y bueno, lanzando este pedido al universo y que se dé todo para, porque ojo, no es que tienen una cuenta, que por tanto, claro, una cuenta en el banco y vienen ahorrando hace 5 años para ir a Indonesia, no. Les aseguro que si doy, les pido ya a ver cuánto tienen, no sé, pero están creyendo en el universo, pero están creyendo en el universo, eso quiero dejar plasmado como mensaje, porque hay gente en casa que dice, ay, pero yo no puedo dar este paso porque estoy paralizada, y hoy dos proyectos, uno que me lo presentan desde Mendoza, pasaron por aquí, y hoy ustedes, que está buenísimo, hay que creer, ¿verdad? Sí, creemos de que cuando se trata de un bien común, que no tiene un ego el proyecto, por así decirlo, el universo provee. Sí. Cuando es por un bien mayor al nuestro, es un bien a la comunidad, entonces sí, estamos como confiando en eso, que el universo va a proveer lo que necesitemos, las herramientas que necesitemos, como estar acá hoy ya es algo gigante. Es así. Claro, y agradecemos, por ejemplo, ahora como nos invitó Casa de Luz, que realmente no lo teníamos programado, o sea, como que todos los días nos viene sorprendiendo eso, que cuando uno va con una intención clara, uh-huh, aparece, el universo te manda las señales, las distintas señales como para que uno siga el camino, ¿no? Y bueno, nos pasó con la comunidad Huarpe, nos pasó en Casa de Luz, nos pasó con la familia que nos recibió, que digamos, nos invitaron a presentar a distintas personas, y vamos ligando con contacto de otro contacto, lugares. Exacto. Donde quedarnos, no sé, como que se nos va dando, y a la vez vamos vendiendo productos orgánicos que bueno, que recolectamos de la abundancia de la Pachamama allá, y claro, la verdad que la gente, o sea, nos sorprende del día a día, ¿no? De la devolución. Exacto. Bueno, agradecidísimos, y que el mensaje quede tal cual lo hemos transmitido. Juli y Juan, gracias. Gracias. Gracias, gracias, Eli. Gracias, Eli. Gracias. Gracias, de corazón. Un abrazo, porque estaba escuchando desde allá, y Casa de Luz se creó con esto, meditación, sanación y encuentro. Y dijimos encuentro, y bueno, acá nos se está estamos dando. Encontrando. Nos estamos encontrando en esta hermosa red consciente. Sí. Así es. Gracias. Gracias, Casa de Luz. Ahí queda la dirección. Cualquier consulta, lo que sientan hacer, bienvenido sea. Casa de Luz, la expresión de la nueva energía. Yoga, registros akáshicos, masajes, sesiones de sanación, talleres, meditaciones. Casa de Luz, acompaña tu crecimiento interior, afianzando la nueva conciencia. Abraham Tapia 94 Oeste, esquina Entre Ríos. Teléfono 264-404-3894. Más información en Facebook, Casa de Luz San Juan. Seres de Luz, es luz en tu interior. Somos luz, somos.